Unidad 3. Deportes y tiempo libre. El juego. Como sabemos, el juego tenía un lugar importante en la sociedad nahua. El más gustado y conocido era el juego de pelota. Había de dos tipos. Uno que se jugaba en las canchas cercanas a los templos y estaba relacionado con los rituales religiosos. El otro se hacía por diversión. La gente jugaba en su barrio y había grandes partidos que eran espectáculos públicos. Los nobles apostaban sus riquezas en el juego de pelota, sus joyas, sus mujeres, y si llegaban a perderlo todo y dejaban a sus familias en la miseria, se apostaban a sí mismos y perdían la libertad de quedar obligados a servir a aquel con quien apostaban. Los macehuales, agricultores, pequeños comerciantes, sirvientes, guerreros, constructores y artesanos, también apostaban y se arriesgaban a perder sus escasas pertenencias. Había jugadores empedernidos que no hacían otra cosa que jugar a la pelota. Se dice que cuando el Tlatoani, gobernante de los mexicas, estaba triste, convocaba a un gran juego de pelota, en el cual se enfrentaba al equipo oficial del Tlatoani con un equipo formado por gente del pueblo. Al parecer, el señor le daba instrucciones a su equipo algunas veces para que se dejara ganar, y después del partido, hacía grandes obsequios tanto a los jugadores como a la gente. Así, el pueblo tenía la alegría de ver jugar a la pelota, el gusto de ganar y el placer de recibir obsequios.